Escucharán una serie de mensajes de audio enviados desde distintas partes del país en la última semana de agosto de 2017. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Es en Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde es Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Desde Colombia y América Latina nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Desde Resistiendo con Aguante, Abrazar a Cristina, Misiones, nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Vamos, Paco, Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Nos preguntamos desde Estados Unidos, provincia 25, Argentinos para la Victoria. Que aparezca ya. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mi nombre es Carmelo Saita, soy, a mi modesto entender, un compositor. Compongo, hago música desde los 13 años, o sea, hace 60. Para serte honesto, tengo 73 pirulos. Siempre he hecho música, al principio era música popular. Bueno, esta idea de popular y culta me parece una barrabasada. Todo es culto, cualquier objeto que el hombre hace, así sea un cuchillo, es un objeto de cultura. Así que hablar de música culta y no culta me parece... Sí, uno puede hablar de lenguaje materno y gramática, que son dos cosas diferentes. Eso existe, y entonces vos no podés comparar, hablarte de un gran tipo, Falú, o Atahualpa Yupanqui, que me parece un genio el tipo, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer eso, yo estudié en una academia y... Por suerte, después de muchos años, me liberé de aquellas cosas que aprendí y traté de encontrar, porque a la larga se trata de encontrar tu propia manera de decir algo. Si tenés algo que decir, decilo a tu manera, no a la manera de los demás. Y a mí me costó eso mucho, pero bueno, creo que en algún momento, cerca del fin del 80, encontré una manera de decir las cosas que creo un poco más personal, ¿no? Y que a alguna gente le puede gustar y a otra le puede no gustarle, qué sé yo. Bueno, no es un problema el gusto. Para mí componer es plantearse un problema y tratar de darle una solución. De solucionar el problema que vos te planteás, porque si no te planteás un problema, nada tiene sentido. Si vos decís, yo quiero hacer una casa, me te estás planteando un problema. ¿Y sabes cómo? No. Bueno, pero podés aprender, ¿viste? Qué sé yo. Mirás a un tipo, te asesorás, va levantando la pared, qué sé yo, vas haciendo lo tuyo. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que plantearse un problema, en este caso compositivo, y tratar de resolverlo. En algunas obras, con total honestidad, algunos problemas me parece que están bien resueltos, y en otras no tanto. Yo me suelo decir a mí mismo, y suelo decir por ahí, Picasso decía, yo no busco, encuentro. Saita dice, yo busco, no sé si encuentro algo, al revés. Yo me diferencio de Picasso, con todo respeto lo digo, el tipo era un genio en la plástica, pero él decía, yo no busco, encuentro. Bueno, yo trato de buscar, y no sé si encontré algo, pero trato de buscar porque creo que la vida es una búsqueda de algo. En mi caso, uno abrazó esta cosa que se llama la música, yo te digo, llevo 60 años haciendo esto, y bueno, trato de hacer esto lo mejor que puedo, responsablemente. A mí me cuesta mucho, además veo que hay gente que compone una obra cada día. Yo para hacer una cosita necesito 6 meses. Y que nadie me toque, que nadie me apure, que nadie me joda. Estoy ahí, miro, voy, vuelvo atrás, tengo 20 compases, lo miro al día siguiente, digo, esto es una porquería, lo rompo y vuelvo a empezar, qué sé yo. Hasta que me satisfaga mínimamente, ¿no? Bueno, eso soy yo. Y paralelamente a esta cosa de la composición, que es un poco mi vocación, por decirlo de alguna manera, me he visto obligado en la vida a 2 cosas. Primero, a enseñar, porque no hay otra forma para un compositor de subsistir que no sea dando clases. Nadie te paga por hacer nada acá, primero. Y segundo, a tratar de escribir un poco. Yo he escrito unos artículos, unos libritos. ¿Con qué objetivo? Y el objetivo primero es fijar algunas ideas, o exprimirte un poco, y otra cosa es divulgar un poco esas ideas, porque este país no tiene memoria. Entonces, vos no sabés hace 20 años qué compositores había, no se los toca. Cuando se toca un compositor argentino es por una de esas cosas milagrosas que no sabe cómo carajo se llega a tocar una obra a ese tipo. Entonces, de repente, no sabemos quién era quién hace 20 años atrás. Cuando 20 años atrás, 100 años atrás, había una música interesante en este país. Siempre hubo gente con buena cabeza y con buen oficio, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero digo, somos un país sin memoria, entonces uno dice, esto lo tengo que escribir, así queda en algún lugar registrado. Entonces yo escribo un poco. Así que mi vida se divide entre componer, escribir, no voy a decirte teorizar, pero por lo menos escribir, dar cuenta de algunos problemas, y por otro lado dar clase. Y llevo 40 años de docencia. Últimamente me he dedicado a tirar algunas piedras, ¿no? Porque veo que la gente no, si no le rompes un vidrio, no se despabila. Entonces hay que tirar un piedrazo para ver si el ruido los despierta un poco, ¿no? Mi último artículo que acaba de salir publicado ahora en una revista de musicología de la UCA fue una charla que hice en la academia el año pasado y que dice, la música está viva y goza de buena salud, porque hay agoreros que dicen, la música ha muerto, no hay más música. Macanas. Mientras haya tipos que compongan, va a haber música. Y va a haber música siempre, porque la música existió desde siempre y existirá desde siempre, para siempre, porque es uno de los 3 lenguajes que el hombre tiene. Es decir, la matemática, la gramática y la música son lenguajes. Y últimamente la neurociencia han descubierto, cosa que por otro lado se sabía de alguna manera, que hay cierta actividad cerebral, mental, neuronal, que solamente se desarrolla si un tipo hace música. Ya sea tocando o componiendo o escuchando, te abre un universo que es el universo virtual, que es otro mundo. Y el tipo que traspasa ese límite no vuelve atrás nunca más. El tipo que descubre que hay otro mundo, porque hay otro mundo además del cotidiano, ¿no? Y entonces creo que esto es interesante. Y esto me ha obligado a escribir y a pegar algunas piedras. Bueno, uno dice piedras, es pegarle unos palos a alguno que dicen huevadas por ahí. Bueno, uno también dice huevadas, ¿qué vas a hacer? Uno hace lo que puede. Bien, esta es la vida es formidable si uno tiene esta cosa, no sé cómo plantearla, una razón para hacerlo, ¿no? Las personas necesitamos una razón para vivir. Bueno, para uno será, qué sé yo, alguien dijo, un tal William, que hay las potencias humanas son 3, el tener, el saber y el poder. Estas 3 cosas están en todos los individuos, pero en diferente dosaje. Uno no eligió el poder, yo no elegí el poder, tampoco el tener, porque si mi idea era el tener, me equivoqué de profesión, macho. Los compositores gastamos plata, no ganamos nada, gastamos. Hacer las partichelas, pagar a un instrumentista para que te toque. Y a mí me interesó más el saber, y en ese sentido, uno al principio empieza con una anteojera, dice, bueno, la música es la música, me interesa la música, los demás. Y un buen día te das cuenta que la música es una manifestación muy parcial de una realidad muy compleja. Entonces empezás a barrer a los costados y empezás a leer de otras cosas. Lees filosofía, historia, psicología, empezás a barrer así. En lugar de ir así, empezás a barrer a los costados. Y eso te abre el universo. Entonces, cada vez el universo es más grande y cada vez uno dice, cada vez es menos la pucha, todo lo que hay que saber, ¿no? ¿De cuánto hay? Escuchar, Schaeffer da como cuatro estancias. Dice oír, escuchar, entender y comprender. Así que escuchar, si lo planteamos escuchar, es centralizar la atención en un determinado objeto y bloquear de alguna manera todo lo que demás se oye. Porque mientras estamos hablando, yo estoy escuchando música, qué sé yo, el colectivo que pasa por la calle. Así que uno oye muchas cosas, pero escuchar es centralizar un determinado objeto. ¿Por qué escuchar música? Sería la pregunta. Porque la música es un objeto virtual de acción y la música te abre, te transporta a otra realidad alternativa que no es la cotidiana. Es decir, vos estás en un terreno que es virtual, que ni siquiera es psicológico. No es que yo lo pienso, no, está allí. Te lleva una experiencia de vida y de tiempo totalmente diferente. Invertí ha escrito un libro que se llama La escritura del tiempo. Y dice que la música, la delimitación del discurso musical, te prepara para asimilar esta idea del tiempo cerrado, limitado y no abierto, que te lleva a la angustia de la muerte. Es decir, los hombres tenemos angustia sobre la muerte, porque tenemos para adelante, no sabemos cuándo. La música te ayuda a superar esa instancia. Bueno, es una de las teorías. Ellen White dice, el discurso entre un artista y su público transcurre a dos niveles. Por un lado, la que está inarticulada, objeto de la conciencia, y por otro lado, la que está inarticulada, que por ser inarticulada no pertenece al mundo de la conciencia, sino al inconsciente, actúa sobre el inconsciente y gracias a eso hace que del inconsciente afloren cosas a la conciencia. Quiere decir que uno amplía su interioridad, porque hay cosas que están allí encerradas, que frente al estímulo musical surgen a la conciencia y vos tenés otra dimensión de tu yo que manosea, ¿no? Fíjate, un tipo jodido, si lo había, si lo hubo, bueno, hubo muchos tipos jodidos en la historia. Platón dijo en la República, no tengo la cita textual, pero dijo, debemos cuidar que los principios establecidos para la música se transmitan con total fidelidad, porque si esto no es así, entonces los ciudadanos en su cosa cotidiana, que bueno, me falta un pedazo, dice, porque la música con su aspecto ingenuo e inofensivo introduce en la mente de los ciudadanos el germen de la subversión. Hijo de su madre. Posiblemente la subversión para él no es lo que entendemos hoy por subversión, las palabras van cambiando de sentido o perdiéndolo, como dice Barthes, ¿no? Dice, nuestra sociedad toma palabras, la vacía de contenido y te la devuelve. Entonces no dicen nada las palabras, ¿no? Pero este tipo lo tenía re claro. Te digo, la frase es muy linda. Claro, si vos con la música pensás que las cosas pueden ser de otra manera, ese pensar que puede ser de otra manera se transmite a tu realidad cotidiana, donde una cosa que vos estás haciendo, puedes pensar que se puede hacer de otra manera. Y te transformás en un tipo creativo y por ende un tipo jodido. Porque sale del molde en el cual la sociedad te está encasillando. Esto es un tema complicado. Linton lo dice eso en el Estudio del Hombre, en un tratado de antropología del año 20 y pico del siglo pasado. Por eso escuchar música es someterte a un estímulo que puede movilizar cosas de vos que no se puede movilizar de otra manera. Y esa movilización te puede llevar a vos o a ningún lado, a rechazarlo o a pensar que las cosas pueden ser de otra manera, como decía el amigo Platón, y entonces pensar que puede haber una realidad diferente y que vos, como dice, bueno, tenemos un hombre de educación y política, escribe Siriliano, dice, debemos preparar a los alumnos, a los discípulos, no para resolver problemas ya resueltos, sino para resolver problemas todavía no planteados. Esto es interesante. Pero te digo, de repente nuestra enseñanza, que hoy está bastante en crisis, es porque nos hemos apartado de la realidad. En el caso de estas disciplinas de la realidad, en el caso de la otra, de la virtualidad, es decir, de un mundo alternativo, de un espacio-tiempo que no pertenece al de reloj, pertenece a otra dimensión, ¿no? Y eso es interesante, saber que algo más hay en este mundo y que un compositor no escribe para sí, escribe para los demás, aunque los demás nunca se enteren. Uno piensa que el arte va a cambiar el mundo y no es cierto, el arte no cambia nada. Pero si logra cambiar alguna fibra de algún individuo y el individuo entiende que en su cabeza puede haber un cambio, que es posible cambiar alguna cosa, ese posible cambio se va a reflejar en su vida cotidiana y vamos a mejorar la vida. La música nos hace más inteligentes, dice. Hoy las neurociencias saben perfectamente que hay cierta actividad neuronal cerebral que no se desarrolla si no hay la experiencia auditiva musical, compositiva musical, ejecutiva musical. Es interesante. Tengo tres instrumentos de preferencia. Tres instrumentos que me matan y que son en la madera el clarinete, en los metales el trombón y en las cuerdas el violonchelo. Vos dame esos tres instrumentos y está bárbaro. Los otros también están bien, porque a la hora, la verdad, cuando escribí para un grupo grande, no te digo orquesta, pero una sinfonieta, vos usás uno de cada. Pero esos tres para mí tienen una almita especial, no sé por qué, no me pregunten por qué, no lo sé, pero es una preferencia. Normalmente uno hace una evaluación del gusto totalmente superficial, ve a alguien y dice, che, qué lindo eso, ¿no? Eso, no estás viendo nada. Que vos veas una persona y digas, che, esta persona, no estás diciendo nada, esa persona es un universo, andás a ver qué hay detrás de esa cara, andás a ver qué se esconde si lo dejaras hablar, ¿no? Bueno, esto es así. Pero yo tengo esa preferencia, esos tres instrumentos me encantan. ¿Qué voy a hacer? Dobrý večer, jmenuji se Petra, jsem z České republiky a chtěla bych vědět, kde je Santiago Maldonado. Este audio fue grabado el jueves 12 de octubre en On Scott Bar durante el laboratorio de improvisación libre de Alfri. El laboratorio Alfri Ensamble Rosario es Franco Reinares, guitarra acústica y plato, Yvonne Brangier, voz y clarinete, Carlos Villarruel, clave y saxo, Juan Manuel Esclate, tambores, Irina Cañín, bombardino y voz, Ayelén Reinares, cajón, Ariel Abrego, acordeón, Lucio Iván, percusión, Facundo Rigatuso, percusión, Andrés Avecilla, guitarra, Franco Belli, en sikus, tarca, bansuri y efectos, y Maximiliano Baccarini en melódica.

front, chair, table. A hitherto mismatched correlation. Language spoken. Thank you. Listen carefully. Listen carefully. Are you hearing? Are you hearing? With your headphones, you shall hear the hidden sounds. If you concentrate. Stand by. This way and that. an internal dialogue and recordings of make clear. Documentary, library recordings from inside my head. How these thoughts and memories are tagged will be individual to me, but also but also enabled for you to understand, for such as such, humans share so much experience mutual.